Con motivo del 71º aniversario de la liberación de Corea, la prensa escrita y hablada de Mauritania y Bangladesh publicó artículos especiales y proyectó un documental coreano. Los periódicos digitales de Mauritania, Al-Sharq Al-Youm, Al-Diyar, Al-Safir y las agencias digitales Nuakshot Raib e Irshad y la televisión ATN de Bangladesh informaron de las imborrables proezas del presidente Kim Il-sung, quien derrotó al imperialismo japonés y logró la histórica causa de la emancipación de la patria. Dicha televisión proyectó el documental coreano Pyongyang de hoy. Los medios de difusión masiva de Mauritania ilustraron el retrato sonriente del presidente Kim Il-sung.